se metió al talón por necesidad. Ella se metió al talón por necesidad. No fue morbo ni capricho, no es locura o vanidad. Ella se metió al talón. Buenas noches. Está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues ya estamos casi terminando. ¿Qué será? La primera semana de marzo. Ya estamos acercándonos a una efeméride, el 8, el Día de la Mujer. Vamos a hacer un programa especial. Está a punto de terminar la cuaresma. Bueno, falta todavía casi fin de mes. Estamos más cerca de la Semana Santa. Aquí en Puebla, pues teniendo la experiencia de una caída permanente de ceniza volcánica. Por lo menos a mí, ahora que tuve que salir, sí sentí irritación en los ojos. De hecho, ahorita me están ardiendo. A pesar de que me puse gotas, me arde a mí. Bueno, ahora que estábamos aquí preparando el inicio del programa, Roberto y yo, bueno, ¿y de qué podemos hablar? Yo propuse, existe, como forma de pregunta, ¿existe la mentalidad mexicana? Todo mundo habla de México, de los mexicanos, las mexicanas, de la identidad. Y bueno, vamos a explorar. Es una pregunta, ¿existe la mentalidad mexicana? Yo tengo unos apuntes en torno a esto. Y yo creo que, Roberto, voy a hacer una propuesta para empezar la discusión. ¿Cómo podemos atrapar la mentalidad de alguien, ya sea individual o colectiva? ¿Cómo definir la mentalidad? Pues ya el nombre mismo creo que apunta a una manera de pensar, pero también de sentir, de imaginar y de actuar. Me decía Roberto hace rato, oye, pero es una cuestión muy subjetiva. Pues sí. Cuando uno menciona que hay una mentalidad, pues también estamos apuntando a que no es algo que esté caracterizado de manera objetiva. Solemos hablar, pues, de cuestiones subjetivas, porque no todos, en todo caso, participan de las mismas maneras de pensar, de sentir, de imaginar. Y sobre todo cuando hablamos de grupos, sean pequeños o sean grandes. ¿Pero qué es esta manera de pensar, de sentir, de imaginar y de actuar? Pues en una realidad. Yo creo que un italiano en su contexto pensará, sentirá, imaginará y actuará de una manera distinta a como lo hacemos los mexicanos, e incluso yo diría los poblanos. Es más, los poblanos en un área específica de la ciudad. Vivimos en condiciones distintas, ya sea porque vivamos en una zona más urbanizada o no. una zona donde haya más servicios, una zona donde haya más delincuencia, o sea, muchas contingencias que nos hacen pensar, sentir, imaginar y actuar pues de acuerdo a esas circunstancias. Se habla de miedo. En la política mexicana hay una candidata que habla de que la gente vive con miedo. Y creo que quiere, de alguna manera, insinuar que hay una mentalidad mexicana que está precisamente vinculada a esta... ¿Qué será, Roberto? ¿Una emoción? ¿El miedo? Bueno, que ya lo ha estado cambiando un poco, ¿no? En el discurso, ya no es miedo, ahora es al éxito, ¿no? Pues, incluso eso... El presidente habla de aspiracionismo, ¿no? Como algo así sinónimo de éxito. Bueno, eso es lo que dice la derecha. Entonces, fíjate, Roberto, ¿hay una mentalidad de derecha? Sí, mexicana, o sea, una que no es mexicana, es históricamente de bueno, es que aquí me vas a decir, es que la influencia que tenemos de otros países ha sido siempre, ¿no? Desde que llegó Colón aquí, pero por lo menos en cuanto a esto que López Obrador llama esta era neoliberal o post porfirista, sí hay una mentalidad de derecha mexicana y no estoy tan seguro de una mentalidad de izquierda. Y si sí, ya está un poquito, y con todo, una disculpa a todos los que tengan un pensamiento de izquierda un poquito muy arraigado, pero quizás la palabra sería desactualizado. Y una, que es la que creo que se está construyendo actualmente, una mentalidad mexicana de centro. No sé si estés de acuerdo, Tony. Bueno, cualquiera que sea, entonces por mentalidad podemos definir características que asumen algunas personas para formar parte de un grupo, ¿no? Tú dices, pues hay una mentalidad de derecha, bueno, pues habrá quien asuma tener esa mentalidad, aunque no le dé esa... calificación de derecha, porque de hecho derecha e izquierda son palabras que se usan en la política y que por lo regular las definiciones son del adversario, ¿no? El adversario dice, es que esta gente es de derecha, aunque esos que están siendo señalados como de derecha no se asuman como tal. O conservadores. O de izquierda. Tú dices, es que ya es una palabra desactualizada. Sí y no. Porque yo tengo todavía amigos que protestan y dicen, es que yo sigo, yo soy de izquierda. Y en historia hay que respetar la autodefinición de los grupos, de las personas. Si alguien se autonombra de una manera, bueno, se hace la acotación de que este grupo de personas se ha autocalificado de tal manera, aunque probablemente el concepto sea distinto al que históricamente está uno acostumbrado a asociar. Pero tú también has mencionado algo importante. Parece que si existe alguna mentalidad, tiene que ver con la historia. O sea, una mentalidad actual depende de cosas que ocurrieron en el pasado, que hace que precisamente el grupo tenga ciertas características. ¿No es así? Pues si nos vamos a la definición básica, sí. O sea, es que es una construcción de es una cuestión cultural, política, económica, comunitaria, familia. O sea, es lo que estábamos hablando en otros podcasts, ¿no? Es una construcción, si lo vemos con un poquito más desde esta, desde una visión muy positivista de cómo es que el individuo se va a comportar en su entorno, ¿no? Y ese entorno es muy distinto el que tienes tú, el que tengo yo, pero hay ciertas cuestiones en común, ¿no? O por lo menos en México sí se ha llegado a tener grupos en común, a pesar de que es la construcción básica sea distinta, ¿no? O por lo menos sí se ha visto desde en los últimos años. Alguien por ahí decía que había un sector, por lo menos hasta antes del 18, un sector con una mentalidad, que llamémosle corrupta, o por lo menos es lo que decía Peña Nieto, ¿no? Y lo justificaba. Y alguna vez yo me acuerdo que te hice comentario de que si eso tenía un fundamento, ¿no? Me dijiste, sí, el mexicano es corrupto. Y sí, yo creo que es parte de la construcción de un comportamiento que se ha dado. Sin embargo, también, o por lo menos yo soy de los que piensa que en cuanto a estos conceptos de corrupción, ya en la práctica, ¿no? A pesar de que se le pueda dar con el simple hecho de nombrarlo con un juicio aparentemente negativo, eso es lo que estamos viendo a nivel mundial, que tiene más consecuencias no favorables, ¿no? Hay acciones que que utilizando este mismo concepto, y los ha mencionado López Obrador, cuestión económica, hicieron que por lo menos por ejemplo en la crisis de 1994, bueno, entre 92 y 94, esto que criticaba mucho, sobre todo los gobiernos del Partido Acción Nacional, de que hay un comercio formal e informal, y que si los del comercio informal aportaran como debe de ser, entonces supuestamente ellos iba a haber más recursos para todo lo que supuestamente ellos planteaban, ¿no? Sin embargo, hoy vemos que el aporte sería mínimo a comparación de las empresas que no estaban pagando, por ejemplo, impuestos. Y entonces este concepto del mexicano con una mentalidad corrupta se modifica por completo, porque entonces podríamos ver que aunque así como otros, como por ejemplo ahorita mencionaba en la entrevista que le realizó Aina, ¿no? La entrevistadora rusa, López Obrador le decía que el concepto de democracia era muy distinto para una persona que vive al día, o que está en pobreza extrema, o que es de clase media baja, a una persona que es de clase media, media alta o alta, en la que pues su único su única preocupación es que no lo asalten en la calle, mientras que el otro tanto, que es el que él apoya, pues ve a la democracia como una herramienta para poder subsistir todos los días, ¿no? Entonces pienso que así como estos conceptos, hay más que configuran la mentalidad del mexicano. ¿O cómo ves, Toño? Bueno, de eso se trata. O sea, el concepto central es mentalidad. ¿Qué cosa es la mentalidad? que se puede asociar a esto o aquello, sí. Y te lo pregunto a ti porque eres psicólogo. O sea, los psicólogos, hasta donde yo recuerdo, usan este término, ¿no?, de mentalidad. Y sobre todo cuando, por ejemplo, Freud empezó a revisar, pues esto que, ¿qué serán? Niveles, dimensiones de lo humano, de la estructura psicológica de los seres humanos, y que habla de cosas que se pueden expresar, que uno es consciente de expresar, pero hablaba también de zonas semioscuras y oscuras, como por ejemplo el inconsciente, como manera de provocación. Yo diría que, y en este lenguaje freudiano, una mentalidad, ya sea individual o colectiva, tendría que ver con pensamientos conscientes, pero también, no podría llamar pensamientos, sino reacciones inconscientes que son muy parecidos en una colectividad. Te pongo un ejemplo. Hace 20 años yo abordaba un autobús, y cada vez que el autobús pasaba por un templo, la mayoría se persignaba. Obvio que esa conducta frente al templo, esa conducta de casi la mayoría de los usuarios, pues revelaba una asociación entre el persignarse con la idea de, pues, de que creía en un Dios. Entonces, una mentalidad de creyente mexicano. Y que cuando pasaba por el templo, así automáticamente se persignaba. Hoy sigo usando el transporte público y sigo pasando por donde hay templos. Cada vez menos personas se persignan. Y puedo decir que, a diferencia de hace 20 años, la mentalidad ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque aunque no lo expresen en forma de pensamiento, de ideas, sí expresan algo a partir de su conducta. ¿O cómo la ves? Bueno, es que ahorita estamos hablando de muchas cosas. Por eso, cuando propusiste el tema, sí, mi primer comentario fue, es algo muy subjetivo porque, digamos, no es, entre comillas, hoy ya se puede decir que es algo palpable. Ahorita mencionabas algunas, ¿no? Por ejemplo, la conducta, las actitudes, el pensamiento que puede ser expresado de un montón de maneras, ¿no? O de muchas maneras. Pero si nos vamos a las partes básicas que ahorita mencionabas en el caso de Freud, pues él lo que intentó hacer es establecer cuál era el objeto de estudio, ¿no? Qué era lo que los médicos en ese momento pues le exigían. Entonces, inclusive hoy en día todavía sigue habiendo como esta, de alguna manera, no sé si llamarle competencia como tal, pero sí, en cuanto a lo médico y lo psicológico, en ese caso lo psiquiátrico y lo psicológico, sí hay investigaciones que, aunque tienen quizás el mismo objetivo, sí se van por vertientes totalmente distintas, ¿no? Entonces, Lo que permite, en este caso, ver al mexicano, o lo que a mí se me hace todavía mucho más llamémosle pertinente, es verlo como una estructura freudiana. ¿Por qué? Porque uno, no vemos como una sola cosa al mexicano, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el caso de Freud, pues dividió, hablando de cuestiones básicas, ¿no? A la mente, que sería como el objeto de estudio, en la parte consciente, subconsciente e inconsciente, ¿no? Entonces, con esas tres estructuras, digo, aunque él no lo desarrolló, ya después ya habló un poquito en cuestiones más sociales, ¿no? O históricas, en el caso de Jung, o un poco más filosóficas, en el caso de Kant, y así nos podremos ir dando nombres que fueron como los sucesores de Freud. Sí fue el que puso las bases, ¿no? Para tener, de alguna manera, un poco más estructurado, ¿no? Lo que era el pensamiento como tal, porque en sí, siendo muy estrictos, pues, y muy burdos, ¿no? Sería muy fácil decir, ah, pues somos pues una bola de personas, así como cualquiera podría decir, ah, pues es una bola de grasa, ¿no? En el caso del cerebro, porque en sí está hecha de, en su mayoría, de grasa, ¿no? Entonces, algo así como, ahorita se me fue el nombre del autor que decía algo sobre la muchedumbre, a ver si tú me acuerdas, Toño, que decía que nada más era un conjunto de personas que actuaba por actuar, nada más, sin un pensamiento como tal. Y ya conforme se ha ido desarrollando toda esta parte teórica de Freud, y de allí, bueno, ahorita que mencionabas en cuestión de conductas, bueno, llegan otros, ¿no? Que dicen, bueno, no solamente es el pensamiento, también son las acciones, ¿no? Entonces, comienza a estudiarse el comportamiento, ¿no? Y después dice, no, ¿sabes qué? No solamente es eso, ¿no? También tiene que ver la comunicación, la interacción social, ¿no? Entonces comienza, ¿no? Otro proceso, ¿no? En esta parte humanista, ¿no? De cómo es que se relaciona una persona con otra. Después llega otra y dice, no, ¿sabes qué? También tiene que ver la parte semiótica, ¿no? La cuestión de los símbolos, ¿no? Entonces te vas a otro lado y uno se va dando cuenta de que cada construcción del ser humano es parte esencial de la construcción de su mentalidad. Entonces, así como no, como bien mencionabas al principio, no podemos decir, ah, pues es la misma mentalidad de un italiano al de un mexicano, a pesar de, supongamos, porque las banderas son prácticamente similares, a excepción del escudo, pero somos totalmente distintos, aunque hay similitudes, ¿no? Entonces, lo que sí aportó Freud y que podría darnos las bases para intentar contestar esta pregunta de si existe la mentalidad mexicana es qué es lo que hay visible, qué es aquello que lo hace normalmente y qué es aquello que no se hace normalmente, pero que al hacerlo se puede decir es mexicano. ¿Cómo ves, Toño? Es que tú lo estás diciendo. Hoy, para realizar un estudio, pues se tiene que partir. Tú hace unos momentos, así casi susurrando, como avergonzándote de que las cosas sean así, hablaste, dijiste que había unas actitudes positivistas, ¿no? Sí. Tal vez en el pasado el término positivismo tenía un significado que ahora ya no tiene, por cuanto que incluso en las humanidades uno reconoce que es necesario para poder estudiar al ser humano, hacerlo a partir, pues básicamente de su conducta, lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Incluso cuando lo hace y niega que lo hace. Porque el decir, el comunicar, que también tú has mencionado, es una forma de hacer. O sea, es tangible. Todo se da en el espacio y en el tiempo. Si yo me comporto sin decir nada, un antropólogo puede interpretarlo, un psicólogo lo puede interpretar. Estoy hablando de interpretación. Y tú mencionaste, bueno, es que viene la parte semiótica, el estudio de signos, de conducta como signos. ¿Por qué mueve las cejas? ¿Por qué el brazo lo mueve de esta manera? ¿O por qué cruza las piernas de esta otra manera? Como, pues yo he visto estudios de lenguaje corporal, ¿no? Uh-huh. Todo lo que ocurre en el tiempo y en el espacio, hasta el silencio, tiene que se estudia, digamos, positivistamente, porque pues, es material. Sí. Es un enfoque materialista. Porque el otro es especulación, que cada vez, por supuesto que hay que alentar la especulación porque abre posibilidades. Pero la especulación sin control de ninguna especie es vana. Finalmente, una especulación tiene que aterrizar apoyándose en evidencias. Cosas que ocurren en el tiempo y en el espacio. Yo creo que incluso hasta la psicología, si, a menos que tú me corrijas, ha ido avanzando en este sentido, que yo lo veo cada vez más a la psicología, más cerca de una ciencia social que de la especulación filosófica de hace un siglo, por ejemplo. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues incluso el concepto de mente se ha transformado significativamente. ¿Es posible el desarrollo de las ciencias, de la tecnología? Pues a partir de la aparición de las ciencias cognitivas, que se preguntaban cosas como qué cosa es ver, qué cosa es, en qué consiste olfatear, qué consiste gustar, en qué consiste pensar, qué consiste hablar, en qué consiste traducir, en qué consiste interpretar, y dándole respuestas a cada una de esas preguntas. Te pongo un ejemplo. Hace 20 años, bueno, pongámosle 30, la gente consideraba, y los especialistas igual, que era imposible una traducción automática de manera mecánica. O sea, no puede haber una máquina que pueda hacer una traducción porque es muy complejo. Pues para fines prácticos, ya existen traductores que te permiten desarrollar una conversación con otra persona en otra lengua, pues usando como este instrumento necesario para que exista la comunicación, un traductor mecánico, por decirlo de alguna manera, mecánico, ¿no? Uh-huh. Sé que es este, son circuitos, es un mundo digital, digamos, artefactos tecnológicamente desarrollados. Eso ya es posible. Veo, por ejemplo, en videos, cómo de manera automática lo que está diciendo una persona aparece como subtítulo en el idioma que tú necesitas entender. Y es casi, casi en tiempo real. Es una traducción, a lo mejor no tan perfecta, porque, pues no, pero funciona. Y yo creo que en el futuro esto va a mejorar. ¿Qué quiero decir? Que lo que se consideraba como algo inaccesible, que era la mente, hoy se estudia de manera científica, a tal grado que los estudios han aterrizado en eso que consideramos la inteligencia artificial. ¿Cómo la ves? Ese, o sea, sí es importante mencionar ello como influencia, ¿no? Porque incluso a nivel político se ha evitado que llegue, por ejemplo, en el caso del internet, a todas partes, a excepción de este último, ¿no? En el que ya se están ocupando de llevar esta tecnología a lugares pues prácticamente inaccesibles. Inaccesibles no tanto por la misma tecnología, sino porque si no es negocio, que es también parte, ¿no?, de la influencia ahora del mexicano, ¿no? Si no es negocio, entonces pues no lo hacen, ¿no? Aunque esas empresas estén administradas por mexicanos, lo que uno podría pensar, ¿no? Bueno, si es un mexicano el que solicita, por ejemplo, una licencia para poder distribuir una red en alguna otra parte, pues se va a seguir enfocando en las partes urbanas, ¿no? No en otros lados, donde uno va a tener que invertir dinero, ¿no? Porque por lo menos hasta como está ahora la ley de las telecomunicaciones, pues pueden utilizar la misma red de Telmex, ¿no? Que ya puso desde hace 30, 40 años, inclusive desde antes de que se privatizara. Y esas empresas pues dicen, ah, pues pongo el nombre a mi empresa y utilizo esos mismos medios y se acabó, ¿no? O las antenas ahora con la tecnología 5G, pero aquí el detalle es que nadie, hasta este gobierno actual, pues dijo, vamos a llevar el internet a otros lados, porque sí se ha visto que ha modificado mucho la mentalidad de las personas que han tenido acceso a esa tecnología, ¿no? Que a pesar de que ya tiene más de 50, 60 años, es hasta hoy, ¿no? Donde, bueno, no hasta hoy, yo me atrevería a decir que por lo menos en las últimas elecciones, en México, claro, porque en otros países, por cuestiones de también asuntos políticos, se vio unos meses antes, pero en México a partir del 2018 vimos cómo es que estas reflejaron mucho de la mentalidad mexicana en cuestión política, cosa que no se vio, o por lo menos yo no vi en el 2012 y mucho menos en el 2006 y mucho menos en el 2000, a pesar de que en México ya desde el 2000 el internet ya tenía cierto impacto, sobre todo en estudiantes, ¿no? Pero esto que ahorita mencionas, que cada vez se desarrolla más, y pues ahorita pusiste varios ejemplos, ¿no? Sobre todo en esta parte del lenguaje, que creo que es esencial, ¿no?, para la construcción de esta cosa que llamamos mente, pues es importantísimo que llega a todos, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué sucede, ¿no?, con esto que ya inició y que esperemos que, por lo menos así como van las estadísticas, menciona que va a mantenerse el mismo partido en el poder, pues se mantenga y veamos qué cambios hay en la mentalidad mexicana para el 2030. Pero también hay que tener en cuenta que hay ciertas resistencias, ¿no? Y esas resistencias quizás ya las hemos vivido tú y yo, ¿no? sobre todo porque pues vivimos en zonas urbanas o semiurbanas. Y por ejemplo, en mi caso te puedo compartir, ¿no? Que al principio yo era de los que decía, no, yo no voy a cambiar la televisión ni la radio, porque pues era lo que, con lo que yo crecí, ¿no? Y llegó el cassette, y después, no, el cassette es para siempre, ¿no? Y llegó el CD, y después, no, el CD, esto es lo de hoy, ¿no? Y llegó la memoria flash, que ahora conocemos solamente como memoria USB. Y ya después los discos duros, y ahora es la nube. Y entre sistemas operativos podremos hablar de Linux, ¿no? Porque antes todo era Windows, y entre mismos Windows había uno que decía, me quedo con XP o con 7 o con el 8 o con el 10. Ahorita ya estamos por el 12, ¿no? En el caso de Linux, la distribución, la que queramos ver, ¿no? Que hay Fedora, que hay Ubuntu, que hay un montón, ¿no? Entonces, hay muchísimos. Entonces, esta diversificación de influencias hacen que también no todo sea tan predecible, sino que esto que puede, llamémoslo de alguna manera, ser la semilla que modifique el pensamiento de algún mexicano, y que después se pueda o no reproducir, pues ya se comienza a ver, ¿no? A partir de un modelo que incluso se utiliza para la inteligencia artificial, y ya no es solamente como estos métodos controlados, ¿no? De solamente tiene que ser aquel que lee el periódico, o aquel que ve la televisión, o aquel que está en un salón de clases, o aquel que tiene acceso a una revista especializada. No, ahora quien tenga acceso a internet puede acceder casi, ¿no? Porque hay ciertos protocolos, sobre todo en los buscadores, que también hay varios, ¿no? Algunos muy peligrosos, otros muy seguros, como en el caso de Google, pero que te permiten adentrarte en la red de redes y encontrar, pues, lo que tú busques, ¿no? Y entonces eso va a ir modificando la mentalidad del mexicano, y a mí me da cierta curiosidad saber si eso va a modificarnos o va a hacer que nos mantengamos en resistencia, porque hay algunas cosas a las cuales no vamos a acceder, o cómo es que esto se va a ir modificando, ¿no? Porque va a la par de lo que tú mencionabas, ¿no? De inteligencia artificial, va a la par de nuevas aplicaciones, va a la par de nuevos dispositivos, y pues no sé, pero quizás tú un poquito has tenido más experiencia en estos cambios, y tu mentalidad no es la misma a la que tenías antes con los cambios tecnológicos, ¿no? Que pues uno ha experimentado, ¿no? Yo quizás me quedo en algunas cosas, tú tuviste otras, pero esta influencia hace que esta mentalidad mexicana cambie. ¿De qué manera? Pues se supone que eso es lo que tenemos que comenzar ya a investigar, ¿no? ¿Cómo ves tú? Fíjate que, bueno, creo que ya podemos ir llegando a ciertas conclusiones. Lo mismo pasa con la identidad. No es algo estático, es algo dinámico, como lo es el lenguaje, como son las teorías, como es la ciencia, como son las religiones. Todo sufre cambios, modificaciones. Entonces, hay una mentalidad mexicana que podríamos, los historiadores pueden estudiar para el siglo XX. Otros dirían, bueno, ha habido cambios en esta mentalidad mexicana ya para el siglo XXI. Por decir algo, todo este lenguaje que tiene que ver con lo electrónico, hace un siglo era inexistente. Esta idea de poder explicar, por ejemplo, lo que ocurre a partir de un modelo cibernético y de tratar ya no de explicar las cosas como se hacía en algún momento, a partir de la metáfora del barro. del barro que uno veía como el artesano moldeaba. Y muchos pensaban que el ser humano era como el barro. Y así se concebía incluso la educación. Tiene que cambiarse como se cambia el barro, y que puede transformarse en un vaso, puede transformarse en un plato, en una olla. ¿De qué depende? Pues no del barro, sino de quien lo moldea. Y así se hablaba, tomando este modelo del barro, para muchas cosas. Después fue la física newtoniana. Entonces todo se explicaba a partir de poleas, engranes, de electricidad, que hacía que los mecanismos, incluso se pensaba al ser humano como un mecanismo, que podía ser explicado precisamente a partir de ese paradigma que podemos llamar la física newtoniana, la mecánica. Hoy veo literatura que intenta explicarse a partir del hardware y el software. Entonces, tenemos un cuerpo, un hardware, y tenemos un software. Pero es una metáfora. Ahora, si me dijeras, oye, pero ¿hay alguna estructura constante? Yo diría que sí, sí la hay. Y tiene que ver con algo muy elemental, muy sencillo, que ha hecho posible que, por ejemplo, ahorita estemos platicando. Que si prendemos un televisor, está funcionando. Que si queremos oír música, ahí está presente. ¿Y a qué me refiero? A una estructura lógica y a un lenguaje, llamémoslo así, que en realidad es un cálculo, a partir del sistema binario. O sea, los cambios han sido notables, pero a partir de algo muy sencillo. Un sistema binario que se utiliza a partir de una lógica elemental. Y depende cómo se asocien, pues un 0 y un 1, da por resultado, pues cualquier cosa. Escucho una sinfonía y digo, ¿cómo es posible que pueda escucharla por los artefactos que utilizo? Pues es posible porque se ha construido esa posibilidad a partir precisamente de lo de esto que es básico, el sistema binario y una lógica. Bueno, tú has estudiado, tuviste la oportunidad de, incluso se hablaba de lenguajes, ¿no? Pero todos creo que tenían en común eso, un lenguaje binario. ¿Qué cambiaba? Decían, pues la sintaxis, la manera en cómo relacionarlo. Pero esa sintaxis tenía que sujetarse a una lógica básica. Yo digo que hay dos conectores lógicos básicos, y con eso ya se pueden hacer todo lo demás, que es la negación. El uno, digamos, es la afirmación, el cero es la negación o la inversa, eso no importa. Y después, con la negación y la disyunción, que se deriva de esa negación. Si yo afirmo A y luego digo no A, puedo decir A o no A. Ya aparece la disyunción. Y a partir de A o no A, puedo construir un condicional. Si no ha, entonces no ha. Es un juego lógico, nada más. Entonces, ya tengo un condicional, pero la estructura básica es la negación y la disyunción. Si yo niego todo, toda la fórmula, aparece la conjunción. ¿Recuerdas esta ley que se llama de Morgan, no? Uh-huh. O la doble negación. Y bueno, la doble negación no es más que la afirmación, pero se puede jugar con dos negaciones, por supuesto. Y así se va construyendo todo un sistema que, pues, la primera expresión fue la de Bertrand Russell y Norm Whitehead en su libro, en su obra, que se llama Principia Matemática, que fue la que detonó el desarrollo de toda esta tecnología. Ya no es necesario ni siquiera el inglés que ellos empezaron a usar para explicar cómo era que se podía construir un sistema axiomático que pudiera servir para la construcción de artefactos, bueno, una computadora, por ejemplo. Y las computadoras han ido mejorando en muchos aspectos, pero la estructura básica es lenguaje binario y una sintaxis específica. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues puede ser que, incluso porque así lo han señalado, tenemos que inventar una nueva lógica más poderosa. Bueno, ese es el planteamiento, digamos, el sueño. Que se va a lograr, probablemente. Pero si se logra, va a ser a partir precisamente de lo básico: la lógica y el lenguaje binario. ¿O cómo la ves? Es que es una suma de todo lo que hemos construido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mencionas toda esta cuestión de la parte sistémica, ¿no? Que es lo que se ha utilizado en los últimos años. Y que pretende eso, ¿no? Verlo como, no como un todo, sino como en partes, ¿no? Que eso de por sí ya se venía haciendo en otras, sobre todo en ciencias naturales, pero que en cuestiones sociales, ¿no? Y sobre todo en la mente, pues se trata, ¿no? De ver qué es aquello que hace que sea la construcción de ser humano, de primera parte de su pensamiento, y de ahí, pues, todo lo demás, ¿no? Sus conductas y etc. Pero para llegar a ello, ahorita que mencionabas todo esto de la parte básica de los unos y ceros, si pudiéramos hacer una especie de analogía con eso de los lenguajes de programación, que ya hay muchos, ¿no? Desde lo que conocemos del famoso Basic, ¿no? Hasta nuestros días, que está el Python, ¿no? Y pues ahí podríamos mencionar un montón de cosas que se utilizan, como R, CS++, no sé, por ahí se ha utilizado otros lenguajes que nada más le cambian algunas nomenclaturas, pero, como dices, ¿no? Hay una cuestión básica. Sin embargo, algo que sí permite, dentro de las instrucciones en la programación, es que cada una tiene una sintaxis, llamémosle un nombre, ¿no? Pero que este nombre, incluso aunque cambie en otros lenguajes, uno ya sabe de manera básica para qué se utiliza. Y pienso que en esa etapa están sobre todo los neurólogos buscando, ¿no?, qué partes del cerebro, viéndolo como un sistema, son las que reaccionan, ¿no?, ante la situación, ante ciertos motivantes externos, y que a partir de pulsaciones, es decir, si se presenta o no se presenta algo, se dice, pues se encuentra en tal parte del cerebro esta función. Y en programación así se le llama, ¿no? Función, que es una estructura en la cual ya se tiene contemplado varias acciones lógicas que permiten solamente al programador, pues, poner en lugares muy específicos, con conocimiento de la sintaxis, solamente los datos necesarios para tener un resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se sabe cuál es la función que va a efectuar X cosa, ¿no? Que ya está inclusive prediseñado y que está guardado en una biblioteca. Entonces, si vemos la programación con la cual inclusive está trabajando ahora la inteligencia artificial, pues es una emulación casi casi histórica del ser humano, pero que cada vez se hace más específica, ¿no? Que cada vez va incluyendo más cosas, ¿no? Que ojalá con el tiempo pues sean cosas cada vez más subjetivas, y eso va a depender de cómo se vayan construyendo estas funciones, que prácticamente sería lo mismo como cuando se descubrió, o mejor dicho, cuando se llegó a la utilización del transistor, ¿no? Ya después hubo una gran variedad de transistores con una cantidad de X de entradas, salidas, con que se manejaran las tierras, las positividades, las negatividades, etc. En el que ya ahí nos permitió jugar, ¿no? Con varias cosas. Y esta analogía de la caja negra, que a mí me encanta, pues es algo muy parecido con eso de los transistores y con esto de las funciones, que pues ha permitido que esta famosa caja negra pues se descubra, ¿no? O a partir de esta creatividad se pueda llegar al resultado que se espera a partir del mismo resultado. Inclusive esto, ahorita apenas, quizás me salga un poquito del tema por unos segundos, pero apenas encontré una noticia en Facebook donde decía que los emuladores, por ejemplo en el caso de los videojuegos, eran ilegales, ¿no? Y por ahí yo le puse, esto es una fake news, porque ya te quedó un precedente desde los años 80 de que no. ¿Por qué? Porque los emuladores es una construcción de tecnología inversa, que es a partir de esta caja negra. Es decir, que ellos no están, no copian, ¿no? O sea, ahí se libran lo de los derechos de autor. No copian lo que hay dentro de la caja negra, sino lo que ellos hacen es ver el resultado y a partir del resultado crean algo totalmente diferente, pero ya saben cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, la caja negra es distinta, pero el resultado sigue siendo lo más cercano al original, ¿no? Entonces, la mentalidad del mexicano, quizás con esta cuestión de la ética, la moral, que se ha ido retomando sobre todo en los últimos años, podrían guiarnos, ¿no? Hacia este resultado de la caja negra. Esta caja negra podríamos llamarle así como tal mentalidad mexicana. Y entonces, de acuerdo a aquello que podamos meter en ella, como por ejemplo ahorita que estábamos hablando de la tecnología, de la inteligencia artificial, de por ejemplo, que hoy creo que se conmemora, ¿no? La abstinencia digital, que es dejar el uso de la computadora y los celulares, etc. Pues también, ¿no? ¿Cómo es que esto afectaría la mentalidad, ¿no? Del mexicano, el que haya o no luz, el que haya o no internet, el que haya o no comunicación con la familia, porque pues somos como muéganos en algunas partes del país, etc. ¿No? Entonces, ¿cuál es su función, ¿no? Y estamos viendo cómo se va integrando todo. Y entonces la programación ya no va a utilizar modelos, por ejemplo, de plantas o de células o estructuras químicas, que es lo más cercano a la construcción humana, ¿no? Aparte de lo matemático, que es una construcción totalmente del humano. Pero imagínate que ya podamos utilizar nuestras propias estructuras sociales para la construcción de esto que es la inteligencia artificial. Para eso están los cookies, para eso están estos robots, ¿no? Que están investigándonos y que muy probablemente eso permita que la mentalidad del mexicano sea diferente de la que tenemos hoy, a la que teníamos hace, como te dice, 100 años, y la que van a tener los que vivan dentro de 100 años, ¿no? ¿Cómo ves, Toño? Mira, otro ejemplo. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? 27, ¿no? Y hay una gramática, ¿no? Uh-huh. Yo puedo hablar, por ejemplo, el perro ladra. El perro ladra por la noche. El perro ladra por la noche. Son cinco palabras. Si yo digo el perro ladra por la noche, todos los usuarios del español pueden interpretar correctamente lo que quiero decir. Que un animal llamado perro, que los perros que suelen ladrar, no maullar, no piar, no ladrar, en un momento específico que es en la noche, ¿no? Más o menos. Pero si yo digo, en noche perro ladra él, ya no se entiende nada. ¿Por qué? Porque estoy violando la forma correcta de asociar las letras y las palabras con que formo con las letras, ¿sí o no? Sí. Bueno, leo un poema de Octavio Paz. Leo un poema de Pablo Neruda. Leo lo que yo escribo. Y digo, ¿y por qué yo no puedo hacer poemas como lo hacen estos dos tipos? Tengo los mismos recursos, las mismas letras, la misma gramática. ¡Ah, pero! Tú dices, esto es parte de la caja negra. ¿Qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir muchas cosas. Que yo escriba puras tonterías y torpezas poéticas. Pero un poeta, ¿qué produce? Pues poesía. Y a lo mejor otro produce una novela. Otro produce un sermón religioso. Pero es la misma, son las mismas letras y la misma gramática. ¿No? Sí. Entonces, simplemente, tú dices, ¿cómo hacemos funcionar estos recursos? Pues ya depende de algo que algunos tienen y otros no. Pero potencialmente cualquiera puede usarlos. Te pongo otro ejemplo. Hace algún par de años leí un libro que se llama El jazz de la física. Y el título me pareció, ay, a ver, ¿cómo está esto? Ya leyendo, el tipo que lo escribió ya es un científico muy al estilo siglo XXI, se volvió muy famoso. Casi, casi dicen como un rockstar en el siglo XX. Lo buscan para entrevistar, bla, bla, bla. En su libro, el primer capítulo, creo que lleva por título El derecho a decir sandeces. Y él dice, todos tenemos derecho a decir sandeces porque las sandeces, que son calificadas así por otros, no por el que las emite, permite crear cosas. Que de pronto para casi la mayoría dicen, esto es una sandez. Cállate, eres un tonto. Dice, yo hice eso. Llegué a la asociación científica en Londres. Y dije una sandez, todo el mundo me descalificó. Esta ecuación cuasi sagrada de E igual a MC al cuadrado, ya sabes qué ecuación es, ¿no? La de la teoría de la relatividad. Sí, de Einstein. Einstein dice, no, dice eso, podemos jugar. C cuadrado que dicen, es una constante en el universo, que es la velocidad de la luz. Dice, eso no es cierto. Podemos jugar a variar. Y todo el mundo decía, ¿cómo crees? Entonces, Ahí viene lo del jazz. Dice, yo empecé a improvisar porque también toca jazz. Así como en el jazz se improvisa a partir de las notas musicales, un jazzista incluso puede tener una partitura, pero no toca lo que está en la partitura. Nada más está tomando la partitura como una guía. Dice, ¿qué hace un jazzista? Tocar lo que no está en la partitura. Tiene que crear sonidos que no son los que están marcados en la partitura. Y un buen jazzista es aquel que improvisa de una mejor manera, respetando lo que se conoce como música, cómo relacionar sonidos de una manera que resulten lógicamente aceptables para los músicos, que a veces se sorprenden cómo hay jazzistas que producen sonidos insospechados para ellos, pero que cumple con las leyes de la sintaxis musical. Bueno, este tipo empezó a jugar, a improvisar con el sistema de ecuaciones de la teoría de la relatividad. ¿Y qué produjo? Pues otras teorías físicas que no eran ortodoxas, pero que cumplían con las reglas de las matemáticas, que se podían simular sus desarrollos en la computadora. Porque la computadora exige la lógica. Si la computadora no puede simular lo que uno le mete, entonces detente, porque por ahí no es. Porque al final de cuentas se tiene que producir teoría y las teorías tienen que producir tecnología. Entonces, ¿cómo cambiar el mundo si lo que tú me estás diciendo no cumple con lo básico, que es la lógica? Entonces, eso ya había ocurrido en el pasado, cuando la geometría euclidiana, que es una geometría en el plano, o sea, en dos dimensiones, empezó a no ser respetada por un tipo que dijo, bueno, no es cierto, nada más jugando, no es cierto que por un punto exterior a una recta solamente puede trazarse otra recta, nada más una. Entonces este cuate dijo, no, jugando. Se llama Giovanni Zacchery, o se llamó sacerdote, por cierto, pero buen matemático y lógico. Entonces dijo, por el punto exterior a una recta, pasa más de una recta. Y empezó a desarrollar la ecuación y no llegó a ninguna contradicción que hubiera invalidado la hipótesis original, ¿no? Entonces, puede pasar una recta, pero también estoy demostrando que pueden pasar más de una recta. Después jugó y dijo, no pasa ninguna recta, ni siquiera una, ninguna. Y empezó a hacer sus desarrollos y vio que no llegó a ninguna contradicción. Entonces, por un punto exterior a una recta puede pasar más de una recta, puede pasar una recta, o puede no pasar ninguna recta. ¿Qué es eso? La historia dice que se asustó y dejó de seguir trabajando porque dijo, esto es una cosa del diablo. Cosa diabólica. ¡Ay, no, no, no, no! Y pasó, creo que 2 siglos, hasta que un geómetra descubrió estos trabajos y vio que era una cosa muy importante. Y así surgen las llamadas geometrías no euclidianas, que son las geometrías que sirven, por ejemplo, para hacer viajes espaciales. ¿En qué consistió el cambio? Básicamente en que Las geometrías no euclidianas eran geometrías en el espacio, no en el plano. Y el espacio podía ser concebido como hiperbólico o parabólico o de muchas otras maneras. Hay representaciones del espacio en términos matemáticos que solamente se pueden representar por medio de la computadora. Así surgieron los fractales, que no son más que representaciones de ecuaciones algebraicas. Entonces, este cuate, Alexander Stefan, el de la física, no, el jazz de la física, empezó a jugar con esa teoría cuasi sagrada y con esa ecuación, y empezó a generar físicas más allá de la cuántica y de la relativista. ¿Cuál es la verdadera física? Todas, porque todas satisfacen los requisitos de las matemáticas, de la lógica. Pero ¿cuáles? No todas, y todas tienen una función. Casi, casi, hay una física para problemas específicos. Ah, que no sirve para esos problemas, usa otra física. Así como las geometrías no euclidianas, pues dependía cuál era tu problema. Y así en el menú, bueno, pues ahora voy a usar esta geometría y no esta, porque esta no me ayuda. Y la pregunta filosófica es, bueno, ¿y cómo es en realidad el espacio, el universo? ¿Qué forma tiene? Si hay tantas teorías y cada una de ellas representa el universo de manera distinta. No, pues ya, todas son, como tú lo dijiste, tienen que ser aceptadas porque se cumplen con las leyes de las matemáticas. Y aquí hay una cosa sorprendente que tú también ya lo dijiste, Roberto. Estamos embelesados con el poder de las matemáticas, que las consideramos divinas, pero no son más que construcciones humanas. O sea, nos embobamos, nos maravillamos con nuestras propias construcciones, pero como son muy sublimes, decimos, no, es que no puede ser humano. Entonces ya se le atribuye a alguien superior a los humanos. Pero los hechos materiales es que todo es producto del hombre. El materialismo actual parte de esa premisa. Ya no hay seres superiores. Lo bueno, lo malo, lo producimos los seres humanos. Y al estudiarnos, ya sea por medio de la inteligencia artificial, ya sea por medio del psicoanálisis, de la psicología, de la antropología, etcétera, etcétera. Cada cosa que aprendemos de nosotros mismos nos modifica. Entonces, ¿qué es el ser humano? Pues depende de qué teoría científica o conjunto de teorías utilices. Entonces, se vuelve muy emocionante, al mismo tiempo a muchos puede asustar, ¿no? Uh-huh. Oye, no, espérate. De ahí fíjate que el planteamiento bíblico. No le busques, no pretendas conocer porque te va a provocar mucho dolor. Mantente ignorante y serás feliz. Pretender conocer es querer parecerte a Dios. Pues sí. Pues no lo hagas, porque eso es pecado. Pero muchos, obviamente, que no tomaron como verdad eso, yo, los que quieran creer eso, pues que lo crean, pero yo voy a intentar otra cosa. Y así ha ido evolucionando el pensamiento crítico. Yo digo, en manos de los herejes. En ellos descansan nuestras habilidades contemporáneas, ¿no? Se negaron a aceptar verdades absolutas, como los que están contenidos en los famosos libros sagrados. Por eso es cuando digo, es que tenemos que superar la visión providencialista, pues de hecho ya está, ¿no? Ya está planteado. Y yo creo que el creyente más radical, ortodoxo, yo lo he visto con los testigos de Jehová, usan los celulares. Bueno, ya también en su literatura veo que ya utiliza la teoría del Big Bang. Dicen, es que el Big Bang lo produjo Dios. Bueno, pues sí, tenía que llegar a esa conclusión, porque aceptan la premisa de ese ser superior que es el creador de todo, ¿no? Me dice un amigo médico, porque luego me critica, oye, pero ¿por qué ya no crees en lo que creías cuando te conocí? Le digo, porque tú también lo haces. No, yo sí sigo, le digo, no es cierto. Tú eres médico y no estás, y ya no crees en la cigüeña. Ah, no, pues exactamente. Si no hay evidencia de las cigüeñas, tú como médico, ¿cómo vas a seguir? Pues yo lo mismo, en el campo de la filosofía hay cosas que ya no puedo aceptar porque es irracional. No hay ninguna justificación ni empírica ni lógica para seguirlo sosteniendo. En fin, pues mira, todo eso comenzó con una pregunta. ¿Existe la mentalidad mexicana? Porque es muy importante comenzar con preguntas, porque nos meten en muchos problemas, ¿no? Sobre todo ahorita, lo último que mencionaste, ¿no? La parte de la construcción de pensamientos irracionales, que normalmente son puestos como verdad, o en algún momento histórico de nuestra especie se tomó como si fuera real. Y entonces aquí nos vamos con este concepto de cómo se construye la realidad, ¿no? Y pues es un acuerdo, ¿no? Entre muchos, o exacto, todos, o debería ser de todos, o por lo menos en alguna parte de nuestra historia quizás fue de algunos cuantos, y los demás se tenían que someter a esa creencia, y algunos están cómodos desde ahí, ¿no? Hoy muchos buscamos algo más, ¿no? En esta parte de ahorita que decías, bueno, pues es que queremos ser Dios, pues a lo mejor Dios es esa gran caja negra en esta visión un poco sistémica, ¿no? En la cual ya no nos vemos a nosotros mismos nada más, por eso tomamos modelos de otras especies, ¿no? Del universo, o de aquello que inclusive no podemos ver, pero sabemos que están ahí, como los virus, las bacterias, etc, etc, ¿no? Mira, las partículas elementales, uh-huh, de la física no son más que hipótesis. ¿Por qué? Bueno, porque de no existir, las cosas ocurrirían de otra manera. Uh-huh, exacto. ¿No? Oye, pero ¿por qué? Si nadie las ha visto. Ah, bueno, porque son inferencias. Ese es el poder de la matemática y de la lógica. Que tú puedes postular algo, no porque sea evidente, sino porque no hay de otra, tienes que partir de algo. Entonces, hipotéticamente dices, bueno, pues hay esto y esto, pero materia oscura, ¿no? Pero incluso en la realidad como ahorita, la que acabas de mencionar, por ejemplo, la materia oscura, que hoy ya se está, ya es una propuesta prácticamente ya aceptada. Pero regresemos aquí a la Tierra un poco, ¿no? Por ejemplo, el gas, pues no, o sea, si no se le pusiera olor a zorrillo. Prácticamente tú podrías ir en un campo donde hay una fuga Sí. y lo respiras y nada más sientes sueño y te mueres, ¿no? Entonces, se tuvo que descubrir esas propiedades de esos elementos para saber qué, cómo trabajar con ellos, ¿no? O, no sé, la electricidad. La electricidad no la vemos, pero sí la podemos sentir. O sea, metemos dependiendo del voltaje, ¿no? Y también ahí tiene sus mediciones, ¿no? Con esta famosa pirámide del voltaje, resistencia y amperaje, ¿no? ¿Qué se Entonces, mueve en las redes de la internet? pues sí, son Eso no se ve. microvoltajes que hacen que pues se produzca una imagen que se y es lo más cercano a esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los LEDs, que es una cuestión física y química en la manera en cómo se distribuye la electricidad, en este caso, no alterna, sino continua, ¿no? Fíjate que hay una ley lógica que se llama modus tollens. Es un condicional. Si A, entonces B. Si niegas el consecuente, no B, la única conclusión válida, lógicamente, es la negación del antecedente. Entonces no A. ¿Cómo opera la ciencia? Si A, entonces B. Investiga las consecuencias, esto es B. Si se confirma, entonces tienes que aceptar A. Eso es una falacia. Porque se tiene que negar el consecuente, no afirmar el consecuente. Si yo manifiesto o postulo una hipótesis, digo, ¿qué consecuencias? Se confirman las consecuencias, entonces mi hipótesis es correcta. Eso es una falacia. Y sin embargo, así funcionamos. Así se ha desarrollado la ciencia. A partir de una violación a la lógica y a las matemáticas. Bueno, eso ya lo han estudiado muchos, y Bertrand Russell decía, bueno, es efectivamente, es una falacia, pero ¿por qué la aceptamos? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? ¿Cuál? Porque funciona. Bueno, ahora si lo pasamos a la cuestión de la política, pues podremos también decir por qué la corrupción te existe, ¿no? O sea, aquí yo te diría, todos los fenómenos irracionales son hechos, ¿no? Sí. Las mentiras son hechos. Hay que estudiarlos, no hay que negarlos. Porque algo vamos a aprender de eso. Porque además existen. De ahí que estas zonas oscuras, que a muchos asusta, también son objeto de investigación científica. A los científicos no les puedes decir esto, no, oye, les dices no y lo hacen, porque pues es el talante de interrogación que tiene. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Entonces, lo que todo mundo acepta es lo que hay que superar. No, pues ya se aceptaban. Vamos a investigar lo que está más allá. Muy pocos se dan a esa tarea, incluso entre los científicos. Lo suelen es repetir lo que existe como, dice un cuate, el paradigma aceptado. Y de ahí por eso que mi crítica a algunas cuestiones de las ciencias sociales sobre todo. Pero bueno, me gustaría antes de casi casi Ya despedirnos, irnos. leer unos comentarios que pusieron aquí en Facebook. Dice Círculo Lobos Radio que ¿te acuerdas de Luis Miguel? ¿Qué? Bueno, pues él está llevando ese proyecto con varios amigos. desde WhatsApp. Ahí después agrego tu número para que te agreguen, para que veas todo lo que comparten. También ya les mencioné que si gustan, pues podemos compartir sus audios en Temiki Radio. Ya dijeron que sí. Y comentan, dice, me parece que la inteligencia artificial es la evolución de la inteligencia humana que hace posible nuevos modos de estar en el mundo. Y entre ellos, hay una respuesta y dice Lalito Paz, dice, pues claro que existe, por eso Octavio Paz habla en su Laberinto de la Soledad sobre los procesos imaginativos de poetas, escritores, científicos y luchadores sociales. Pero, ¿cómo ves? Ya Luis Miguel nos está escuchando también. Fíjate que hace una semana entrevistaron a un español que hace análisis políticos bastante, digamos, razonables. Y puso un ejemplo de por qué los mexicanos mantuvimos una condición subordinada. ¿Y sabes cuál fue el ejemplo que puso? Dice, ¡ay, caray! Dice, miren, se sienten orgullosos del Laberinto de la Soledad. Dice, y es la visión más retardataria en términos políticos, pero los mexicanos se sienten orgullosísimos de pertenecer a una cultura que está en un laberinto sin salida y en soledad. Puede que se acepte o no su versión, pero es una versión interesante, ¿no? Bueno, que con lo que hemos comentado, quizás se modifique un poco esta visión del mexicano hacia esta propuesta de Octavio Paz, ¿no? Y de que exista una visión distinta, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una obra que merezca respeto. Y habló de toda la filosofía que se desarrolló a principios del siglo XX con el problema de la identidad. Dice, los que subordinaron al país, el sistema capitalista que le convenía a México, que México estuviera como estaba, dice, hicieron que se manifestara todo esto y se estimulara incluso hasta con el premio Nobel, hijo. Dice, el sistema controla todo eso. Exacto. Y tú dices, a los que premian, los premian porque juegan a sus intereses, apoyando sus intereses, que básicamente, bueno, ¿cómo los corrompen? Con dinero. Un premio Nobel es mucho dinero, ¿no? Demasiado. Entonces, con eso. Y los demás dicen, no, tenemos un premio Nobel. Pues sí, porque ese se los está fregando. Pues ahorita con esta entrevistadora rusa que a quien le dio una entrevista, creo que la única que va a dar entrevista en su sexenio, López Obrador, habló sobre unos premios entre los comunicadores, algo de los publishers. Algo sí, así. Pues el cuate este que empezó con la idea esta de López Obrador narco, uh-huh. Un cuate que ha ganado dos veces el Pulitzer, que es digamos, el Nobel en el periodismo. Bueno, pues López Obrador le dijo a ella, ojalá nunca te lo ganes. Entonces, dijo, bueno, hasta esos, este cuate dice, ¿cómo? Es un deshonesto intelectual. Uh-huh. Dice mentiras. Entonces dice, bueno, ¿y por qué le dan el premio? Pues porque es funcional a esos intereses. Híjole, le estás dando en la torre a muchos que idolatran a los premios Nobel. Pero fíjate, presenta ya como problema la existencia de los premios, ¿no? ¿A qué responden? Cosa que no te cuestionabas. Tú dices, no, son sus méritos. Ajá, méritos ¿Que favorecen a quién? Y yo me atrevería a decir que otras expresiones fuera de la literatura, como las partes artísticas, no sé, algunos muralistas por allí, algunos poetas. Bueno, si hablan de premios Nobel, hay premios Nobel de física, de química, ¿no? O sea, sí, en el campo de la ciencia. De la ciencia, sí. Ahí hay un libro interesante que se llama Los paradigmas científicos, que es un estudio de filosofía y sociología. ¿Cómo funcionan los paradigmas en la ciencia? ¿Y por qué hay quienes los defienden? ¿Sí? Porque el que un paradigma se sostenga, ¿qué involucra? Recursos económicos, prestigio, etcétera, etcétera. O sea, bueno, hay un otro libro que se llama La doble hélice, donde de los que descubrieron la doble hélice en biología, ¿no? Genética. El autor del libro incluso fue condenado al ostracismo en el campo científico por dar a conocer cosas que solamente los científicos tenían que conocer. ¿Y qué? La corrupción que existe en el sistema de la ciencia, ¿no? De cómo es que llegan a ser reconocidos y a premiarlos con un Nobel, dice, cuando utilizamos recursos que utiliza cualquier persona corrupta. La doble hélice es un libro muy breve en el Fondo de Cultura Económica que yo recomiendo que se lea porque desmistifica un campo que consideramos cuasi sagrado. No, dice, los científicos estamos cortados con las mismas tijeras que cualquier hombre. Fíjate. Órale. Entonces, te pone a pensar cosas, ¿no? Y eso sí, es peligroso porque pierdes la virginidad. Sí, ya no puedes ser tan ingenuo viendo que las cosas en ciertos campos tienen una pureza que no existe. Muy se cuestiona demasiado, pero que por ejemplo en la cuestión de la psicología hay técnicas que a partir de una entrevista socrática se busca con ello que caiga en absurdo aquel pensamiento irracional de la persona para llegar a esto, ¿no? A darse cuenta de, y bueno, de a partir de ahí ya decidirá la persona qué hacer con esa información, ¿no? Pero ¿cuánto hay que hacer dentro de la misma ciencia? Y pues, por ejemplo, ahorita me llega la primera vez que yo escuché cómo se construía una institución y que era a partir de un discurso y que ese discurso le daba de comer a muchas personas y que si se modificaba, ¿sí? O se extinguía, hacía que prácticamente estuviera pendiendo de un hilo muchas personas, económicamente hablando y también en cuestiones estructurales, en cuestión social, estatus económico, etc, salud y todo. Dije, órale, así de poderosa es la construcción de un en este caso de un discurso, en otros casos, pues, no una ley, sino ya un axioma, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, ¿no? Una teoría científica, por eso se habla de paradigmas, paradigma, que es una teoría. ¿Por qué la defienden? No porque esté en juego la verdad, no, por lo que significa que la teoría permanezca como, digamos, casi una interpretación inmodificable, verdadera. Existe como materias en las universidades, profesores que la dictan, que obtienen sus recursos, que mantienen a su familia. O sea, de pronto dices, sí, las teorías se defienden por todo eso, porque hay muchos interesados en que se sostenga. Y fíjate, sí hay herejes, ¿no? O sea, dentro de esto siempre hay científicos, filósofos, teólogos que plantean más allá de esos paradigmas, pero son condenados. Hasta la actualidad. Fíjate que, ya un último ejemplo. El otro día estaba viendo un caso que fue en los Estados Unidos, digamos, muy sonado. Y se trataba ya, a final de cuentas, saber si la persona que estaba siendo juzgada era o no responsable de lo que había hecho. ¿Qué hace la defensa? Contrata a psicólogos y psiquiatras forenses para defender al acusado. ¿Pero qué hace la contraparte? Contrata exactamente especialistas que lo van a atacar. Y entonces, todos son expertos. Pero unos tienen como objetivo defenderlo a toda costa y los otros condenarlo a toda costa. Entonces yo te pensaba, a ver, ¿y dónde está, digamos, la verdad? Finalmente, quienes deciden en Estados Unidos son 12 personas, ¿no? Que no son especialistas en nada, que es el jurado. ¿Sí? Entonces, a pesar de todo, la responsabilidad es de 12 que están al margen de todas estas exquisiteces de los científicos, en ese caso, psiquiatras y médicos y psicólogos, y lo condenan. O no lo condenan, pues, que es la opción, ¿no? Bueno, que hay, en el sistema de los Estados Unidos hay tres opciones. Culpable, inocente, o no culpable, pero que no significa que es inocente, ¿no? En fin, todo esto por la pregunta, ¿existe la mentalidad mexicana? Conclusión, sí existe, con muchos matices, ¿no? Una mentalidad que evoluciona, que no es la misma la mentalidad mexicana de hace 50 años, no va a ser la misma para los 50 años por venir. Hoy mismo está cambiando, porque los mexicanos también somos muy complejos, ¿no? Como grupo. Tú eres, por ejemplo, súper reaccionario. Y yo soy moderadamente reaccionario y hay otros muy revolucionarios. O sea, yo digo que lo que nos hace mexicanos es el intento por poder comunicarnos lo que pensamos, sentimos, creemos, y probablemente lo que hacemos alrededor de algo que a lo que le hacemos fiesta cada año. La muerte. ¿Qué ese sería nuestro eje, creo? No sé, digo, yo lo propongo, a lo mejor ahí hay algo común. Porque yo todavía pensaba que eso iba a desaparecer y cada vez lo veo con mayor fuerza. ¿Sí? Pero en fin, Roberto. Pues antes de despedirnos, dice Luis Miguel, con el, en este caso, el grupo Círculo Logos Radio, dice: gracias por los comentarios. Estoy de acuerdo en superar ideas retrógradas que el mismo sistema nos ha sembrado por años. Sin duda, ser hombre consiste en trasvalorar los valores establecidos. Saludos. Fíjate, Luis Miguel, sí, yo creo que estamos hablando de la misma persona. Sí, es el de la trampa del tigre. Jazz. Bueno, él comenzó en mi programa de radio. Ahí en Radio WAP. Y me acuerdo que me dijo: oiga, deme chance. Órale. Después se fue a la trampa del tigre. Y después se fue, ¿no? Sí, ya por cuestiones personales. Entonces, nos debe. Qué bueno, me da mucho gusto volverme a encontrar con él, aunque sea a través tuyo. Pero si nos está oyendo eso, le diría, oye, Luis Miguel, comparte más tus experiencias. Pues yo ya le mandé cómo, bueno, porque desde Temique Radio se pueden crear locutores, digamos, o sea, virtuales. Sí. Y tienen acceso a un horario en específico que ellos pidan, ¿no? Entonces, ya le pasé los datos, ya es cosa que nos pongamos de acuerdo, cómo conectarnos y eso. Espero que un día de estos, lo podamos hacer y lo haga, ¿no? O sea, que fíjate que se parece mucho a ti. Sí. ¿Te acuerdas que tú dices, no? O sea, tienen un potencial en lo que a creatividad se refiere muy importante. Bueno, tenemos Temique Radio, México, el árbol de los mil frutos, a pesar de todo, ¿no? Sí. Yo creo que Luis Miguel es más o menos de ese talante. No puede quedarse quieto. Entonces, que se integre, porque nos ayudaría mucho y nosotros creo que lo podríamos ayudar. Sí, ¿no? Y como le comenté, ¿no? Pues ahorita danos chance, porque él tiene cosas ya hechas, digo, danos chance de ponerlas en Temique. Y ya nada más que él se decida junto con el grupo en el que está, pues tenga acceso a Temique, nada más que, como le dije, nos diga el horario para que no choquemos. Y listo, ya la puerta está abierta, ¿no? Ya. Sí. Muy importante. Fíjate que su esposa también es una persona muy inquieta. Sí. Sí la conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Ella, bueno, la conocí como danzarina. Danza azteca y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, desde aquí, saludos a todos. Dice, el día que gusten también me invito a escuchar el concepto de Círculo Logos Radio, un fenómeno de radio por WhatsApp, una comunidad libre y alternativa de comunicación en redes. Saludos de parte de Ometeotl, que creo que es su esposa. Sí. Entonces, ahí le paso tu WhatsApp a Luis Miguel para que te agregue. Fíjate, ya sabes Ometeotl qué es. Es un dios dual. Es el dios dual. Ya sé cuál es. Sistema binario. Uh-huh. Es como el yin yang. Sí, ya me acuerdo. Sí. Entonces, sí, o sea, no, el nombre no es cualquier nombre. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Vale. Dicen que el que mucho se despide no quiere irse. Exacto, vamos, ¿sale? Dale cierre, Tony. Dale. Bueno, hoy tuvimos compañía, Roberto y yo les damos las gracias por haber estado permitido estar con ustedes, México, el árbol de los mil frutos. Nos vemos el viernes a las 8 de la noche, ¿no, Roberto? Sí, 8 de la noche por el momento, ya está. Sí, es un programa que vamos a dedicar a por el Día de la Mujer, por cierto. Ah, pues. Dile que invite a su esposa para que se integre. Ajá, que a ver si quiere estar la esposa de Luis Miguel. Ahorita le digo. La esposa, van a ser puras mujeres. O sea, les vamos a dejar. Quiere aparecer como Ometeotl y así nada más. Ándale. Su nombre. Sí, ahorita sí. Nos ponemos de acuerdo. Órale, nos vemos, Roberto. Hasta el viernes.